miércoles 5 de octubre. Job como un microcosmos. Las escenas iniciales del libro de Job nos muestran algunos puntos vitales. Primero, revelan la realidad de otra dimensión más allá de lo que podemos conocer, una dimensión superior con seres celestiales diferentes de Dios. Segundo, muestran cuán interconectada está nuestra vida terrenal con el ámbito celestial. Lo que ocurre aquí sobre la tierra no está desconectado de los seres celestiales. Tercero, revelan un conflicto moral en el cielo, que está relacionado con lo que ocurre en nuestro mundo. Es decir, estos primeros versículos son una miniatura del gran conflicto mismo. Ellos muestran la forma en que este conflicto, a escala cósmica, se manifestó en la vida de un hombre, Job. Y como veremos, los temas involucrados nos incluyen a todos. En el libro de Job se ve a Satanás enfrentando a Dios. Lo que no muestra es cómo comenzó todo esto. ¿De qué modo los siguientes versículos nos ayudan a comprender algo acerca del gran conflicto? Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 16. Hijo de hombre, levanta endechas sobre la ley de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Elena de White habla acerca de la ley del amor como el fundamento del gobierno de Dios. Ella notó que, por cuanto Dios no quiere una obediencia forzada, otorgó libre albedrío a todas sus criaturas morales. Sin embargo, hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios, y que era el más exaltado en poder y en gloria ante los habitantes del cielo. Patriarcas y Profetas, páginas 12 y 13. Luego, cita los textos de Isaías y Ezequiel para describir la caída de Satanás. El concepto vital aquí es la ley del amor y la realidad del libre albedrío. La Biblia dice que Satanás se enorgulleció a causa de su esplendor y belleza. ¿Por qué sucedió esto? No lo sabemos. Debe ser parte de lo que Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 llama el misterio de la iniquidad, algo que está estrechamente vinculado con la ley de Dios, con el fundamento de su gobierno. El punto es que, cuando se introduce el personaje de Satanás en Job, su caída ya había ocurrido, y el conflicto que había iniciado estaba en plena actividad. ¿Cuáles son algunas elecciones importantes que afrontas en este momento? ¿Y qué promesas bíblicas puedes reclamar para asegurarte de tomar las decisiones correctas?